viendo. Ahora sí, pues platícanos sobre esta entrevista. Bueno, es justo para pronunciarnos respecto a la problemática de la violencia feminicida que prevalece no solo a nivel nacional, sino también estatal. Y bueno, dar cuenta de cómo desde 2015, aun cuando fue el año en que solicitamos la alerta de género y en que se iniciaron esfuerzos para fortalecer las acciones institucionales, esta problemática no solo no se detuvo, sino se ha incrementado, y donde en ese periodo de 2015 a 2019, y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo, hubo 456 carpetas de investigación por feminicidio. Pero además, en este mismo periodo, lo preocupante es que solo en 33 de las carpetas hubo sentencia. Y más aún, hubo casos donde se apela la decisión y donde se otorga amparo a los probables responsables. Es decir, solo en 30 de los casos hubo una identificación, ubicación, detención y juicio para el responsable de estos crímenes. Entonces creemos que, por supuesto que ha habido esfuerzos por parte de la Fiscalía General del Estado, por parte del Poder Judicial, sin embargo, que es necesario un análisis mucho más profundo acerca de los casos, de modo que se puedan establecer cuáles han sido las fallas institucionales y también cuáles han sido las omisiones, qué es importante hacer o mejorar para que se garantice justicia, verdad y reparación. Y también para que se haga un análisis de los casos, que recordemos que en 2019 la Fiscalía creó su unidad de análisis de contexto, que creo que es una iniciativa muy positiva, que tendría que estar informando acerca de los estudios que han hecho, de las carpetas de investigación que están rezagadas, de modo que se pueda avanzar. ¿Y en el caso de feminicidios, cuántos tienen registrados? En ese periodo de 2015 a 2019 fueron 456. Casos, sí. Pero precisamente se han hecho, se han tomado medidas, pero sigue incrementando. ¿Qué está pasando entonces? ¿La sociedad, las autoridades? ¿Qué pasa? Es que justo por eso nos parece tan importante el trabajo de la unidad de análisis, porque valga la redundancia, el análisis de estos casos va a permitir identificar cuáles son aquellos patrones que están repitiéndose en estos crímenes, y que esto va a implicar el trabajo articulado de diferentes instituciones. A veces somos muy insistentes con la Fiscalía, pero sabemos que hay otras instituciones que tienen una responsabilidad para actuar antes de que deriven un feminicidio. En este caso, los DIF municipales, el DIF estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, tienen una responsabilidad importante. Oye, precisamente se creó, bueno, ya se avaló hace unos días la Fiscalía Especializada en Feminicidios. ¿Sí consideras que va a ser un avance o consideras que simplemente estar creando y creando y no tomar medidas? Es que justo eso, nos preocupa que se estén creando y creando mecanismos sin vigilar el funcionamiento de los que ya existen. Te podría decir, en nuestra experiencia en el acompañamiento de casos, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Mujeres y Niñas, hay una respuesta y hay un interés también por atender cada uno de los casos y por llegar a la identificación de los responsables. Sin embargo, el personal es insuficiente y aún con el mayor compromiso, pues sabemos que lo rebasa, que las rebasa el número de casos que están ocurriendo, porque atienden diferentes tipos de delitos cometidos contra mujeres. Entonces es importante fortalecer a estas fiscalías, es importante vigilar el funcionamiento de la unidad de análisis y es importante también vigilar la actuación del Poder Judicial. Creo que es algo que tendrían que retomar desde el Congreso local las y los diputados, y antes de considerar la creación de nuevos mecanismos, que si no se garantiza el funcionamiento de los anteriores, pues de poco va a servir o de nada va a servir esto, más que de un jaloneo ahí por ver quién llega a ocupar esos puestos. Y por otro lado, el tema del acoso y hostigamiento sexual a las mujeres, sobre todo estudiantes, ¿cómo ha sido ese acercamiento con ustedes? ¿Siguen con ese acompañamiento? ¿Cómo vamos? Hemos continuado con el acompañamiento, estamos en este proceso y bueno, esperamos que haya un resultado positivo, que sea favorable no solo para los casos que acompañamos, sino que siente un precedente para que las universidades tomen medidas adecuadas para la atención de estos casos. ¿Cuántos casos llevan acompañando? Nosotras llevamos dos. Promovimos unos amparos por el procedimiento que llevó a cabo una universidad y bueno, estamos en el seguimiento de este amparo. Oye, se hablaba precisamente que iban a revisar ese protocolo que iba a lanzar la universidad. Hace algunas semanas, meses, lo presentó la rectora. ¿Cómo va a ser esa relación? Pues aquí la cuestión es que se habían comprometido con las estudiantes, porque llevamos dos, pero hay más. Era un grupo de 9, 12, discúlpame, no recuerdo el número exacto, pero era un grupo considerable. Se habían comprometido a convocarlas para que participaran en la elaboración de este protocolo, pero no lo hicieron. Entonces, desconocemos en qué momento estén. Creemos que la unidad de género de la Universidad Veracruzana tendría que considerar el diálogo con las víctimas. Oye, para finalizar, el tema de las niñas que pues resulten embarazadas, ¿cómo vamos para que ahora tenga acercamiento con la Secretaría? ¿Sí los ha recibido, por ejemplo, para trabajar? Hemos tenido un acercamiento, hemos propuesto medidas para mejorar los servicios que se otorgan y hay una disposición para el diálogo. ¿Qué te han dicho? ¿Que sí? ¿Se van a hacer campañas? ¿Cuántos sí prefieres? Es importante que se garantice la profesionalización del personal que atiende y que se pueda actuar cada vez de manera más inmediata para la identificación de los casos de embarazo infantil, para dar aviso a la fiscalía y para ofrecer el servicio de interrupción legal del embarazo. ¿Cómo? Pues, ¿qué cifras? ¿Cuántos casos? Bueno, no... No. ¿Cuántos casos fueron en 2019 de embarazo infantil? ¿Qué? ¿Y cuál? Ah, con ella. ¿Quieres yo te lo paso o con ella? Como tú me digas.